Canción de Hozier, la escuchamos en Punto Caramelo cuando faltan 15 para la una. Increíble lo que ha pasado. Sí, y tengo buenas noticias para compartirles, tres buenas noticias. La primera tiene que ver con Paco y Catriel, que posponen su nuevo disco, Top of the Hills, iba a salir ayer, 19 de diciembre. No es buena. Y suben una carta vas a escuchar por qué. Suben esta carta y dice: les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón. Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar y tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar. Sigue la carta. Y a mí me parece que paren un poco. Teniendo a Papota, que es del 2025, claro, era tal vez un poco apresurado tener un disco nuevo. Yo me iba fijando ayer en Spotify antes de esta carta, me fijaba si ya estaba el disco. No estaba, me parecía raro. Y finalmente toman esta decisión, que para mí es una buena noticia. Sulky, que paren. Sí, para mí es una buena noticia. Lo que pasa, yo me comí la curva que era un fake. Yo pensé que era parte de la difusión del disco, todo, porque mis hijos estaban muy ansiosos, llegaron a casa corriendo, ya se sube. Como, claro. Había toda una expectativa y digo, por ahí es algo, por el lanzamiento del disco. Y en los comentarios empezás a ver que le ponen, bueno, sí, descansen. Yo dije, bueno, che, parece que es verdad. Me alegra porque sí están resarpados, son chiquitos, les pasó todo muy de repente. Sí, para mí es una buena noticia para ellos, parar. Sí. Los discos llevan tiempo, estuvieron todo el año de gira. Ellos deben estar diciendo, uy, no llegamos a editar. No, para mí es buena. No, yo pienso cuando vos tenés que subir un video de YouTube o de Instagram, lo que sea, y no llegaste a editarlo y lo querías subir el martes y decís, y ahora tengo que esperar hasta tal día. Como pero tipo, no pararon, no, está bien, no. Porque eso medio termina para mal. Mí. Mira, te pienso como mamá, descansa, nene, sí, descansa y come bien, por favor. Total. Bueno, y dormí. Sí. La segunda noticia es que dos argentinos, una argentina y un argentino, fueron elegidos entre los 50 mejores docentes del mundo. Y qué bien. Un abrazo para ellos. Nominados al Global Teacher Prize 2026, bien, que se va a definir en los próximos meses, a principios de febrero en Dubái. Y son dos maestros. Por un lado tenemos a Gloria Cisneros, maestra rural de Chaco, que tiene una historia genial que pueden buscarla en internet, donde te cuenta cómo en este caso la conexión le salva la enseñanza, conecta a sus alumnos y cómo les sirve también para enseñar precisamente. Y tenemos a Miguel Rodríguez, profesor de una escuela técnica porteña. Ellos dos van a estar dentro de un certamen donde hay otros 50 docentes del mundo. El ganador se lleva $1,000,000. Mirá. Así que qué lindo. Rico, esto es como, sí es lindo. Es como si fuese un premio Nobel de, uh-huh, de no la educación. 500 a cada uno y ya ganaron los pero dos. Pero pará, ¿y el premio Nobel también te pagan un palito verde? No. Entonces mejor que un premio Nobel. No, no sé cómo es el tema no monetario con el Nobel. Un poco sí, Julieta. No, también son los quesitos. Es como que dicen... Tiene sentido que en Dubái te den $1,000,000. Dicen también que el dinero no hace la felicidad, pero la compra hecha. Bueno, no sé dónde lo saqué, así que le doy crédito a quien corresponde. El dinero no es todo, pero cómo ayuda. Eso también es lindo. Divino. Bueno, voy a la tercera noticia y tiene que ver con Taylor Swift. Uh-huh. Es la jefa del año para mí. ¿Y por qué? Porque entregó un bono de 197 millones de dólares, hablando de dinero. Ay, que todo es la guita, Julieta. A su equipo, estamos hablando de todo el equipo. Entregó 200. Para, porque... Escuchate. ¿Pero a cada uno o a solo a uno? No, hay que repartirlo entre 1.970 personas, que da un total de 100.000 para cada una. $100,000 ¿Sí? Para cada uno. ¿Cuánto? ¿Qué? No. Sí. ¿Cuánto entregó? 197 millones, no, ya hice la cuenta, Sol. 197 paenza. Millones de dólares dividido 1.970 personas es $100,000 para cada persona. Mira, de su equipo. Dos ambientes para arreglarle alguna cosita en Palermo. Bueno. Estamos hablando de todo el equipo, de bailarines, de producción, de asistentes, de maquillaje. Está muy bien. ¿Y se le puede mandar un currículum? Yo creo que sí. Uh-huh. Mándale el link de LinkedIn. Yo le mando. ¿Qué te parece? Sí. Bueno. Es como la caja de Navidad de Taylor Swift. Sí. Pero bueno, ahí te compras los turrones que querés. Sí, bueno. Qué bien. Una casa de turrón te podés hacer. Lindo, una caja de... Muy buenas noticias, ¿eh? Ay, qué bueno. ¿Son las tres buenas? Son las tres buenas. No, a mí la de Paco y Catriel... ¿Pero por qué querés exprimir pero a los artistas? Pero no pienses en vos nada más. Yo pienso en ellos como artistas. O sea, yo me pongo... Pero lo deciden ellos, claro. Al revés. Le dijeron que no a la discográfica. No, para mí es al revés. Para mí ellos dicen... Les queda como un caramelito negro a ellos. No, al revés. Lo que ellos sienten, ¿no? Porque lo tengan que sacar. Ellos nos están escuchando ahora, ¿sabías? Ellos, ¿no? Por eso te digo. La cantidad de artistas de Hollywood... Que tienen problemas de salud mental. Exacto. ¿Y sabes qué dicen? Nosotros no queremos que nuestro próximo disco sea como nos la pusimos. Queremos estar descansando y hacer un muy buen disco. No, y yo sabes qué pienso, me siento como exigente cuando vos decís, no me gustan estos subtítulos, no me gusta. Por eso hay que pagar. Lo dejo todo para mañana porque hoy ya no me da. No hay que tener una fecha para entregar, hay que ser libre. Sol, pensá en ellos, no pienses en vos. Tres buenas. Para mí una chao, tres buenas. Punto Caramelo, no estás soñando. Es sábado por la mañana. Carolina, ya no hay tiempo para mí este día. Y en el carro voy a ir a buscarla. Muchas veces me vuelcan autos hacia aquí. Carolina, tu voz ya no quiere entrar enseguida. Quiero saber cómo estás. Tiempo. Tengo ganas de subir, Carolina. Tu canción es para mí. Es de día, tu voz ya no quiere entrar. Carolina, quiero saber cómo estás.

escuchando The Weeknd en Punto Caramelo. Regalá algo que no se apaga cuando termina la fiesta. Regalá música, regalá instrumentos. Entrá ahora en larpon.com.ar y aprovechá hasta 30% off. Tenés cuotas sin interés, tenés envío gratis, porque Papá Noel también compra en larpon, larpon.com.ar, tu shopping musical. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. Urbana Play 104.3. Estamos ya cerrando este anteúltimo sábado de Punto Caramelo en vivo. Vos decías, ¿estás grabada? No, seguiremos grabada en vivo igual. Uh-huh. Pero entendés. No, porque dijiste el último en vivo y suena como que el resto va a ser grabado. No, no. Es el último, es en vivo. Muy bien, Sol. No, queda uno más, no es el último aparte. No, el último del año, quise decir. No es el último del año, queda el 27. El anteúltimo del año. Gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad que te espera en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano, haces tu compra en biomarket.com.ar y te llevan el pedido a la puerta de tu casa. Todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Podés seguirlos en Instagram como @biomarketorgánico. Y vamos a almorzar empanadas riquísimas de Las Rojas, verdaderas empanadas campeonas tucumanas. Las encontrás en Dorrego 1003 o en Instagram lasrojas.empanadas. ¿Pero es el último o el anteúltimo? No, no se entendió. O sea, estamos en vivo. Seguimos en vivo, nunca para Punto Caramelo. Qué lindo. Para los que dicen, che, chicas, se van de vacaciones. Sí, sí, nos vamos, pero siempre quedan dos. Divino. ¿Qué les parece? ¿Quedan dos programas? Dos de tres. Ah, dos chicas. Dos personas. Claro, sí, esto no termina. Yo cuando dijiste siempre quedan dos, pensé que dos programas, pero no. Estamos comunicando raro. Rari. Rarulo. ¿Por qué no hacemos con IA a la tercera que no esté en el verano? ¿Por qué no hacemos una juntada de fin de año también? Ahí va. ¿No? Sí. ¿Cuánto equipo? En nada. Cualquier momento. ¿Cuándo? ¿Con qué la gente? Cara. La cara, no, solo. No sé. ¿Con qué gente bella? Con toda esta, mira, con Ezequiel Goldfried. Que están los controles, todo el año ha estado y le mandamos un beso grande, pero esto no es un programa fin de año, así que no me pidan un chico, cierre. Chicos, todo, en serio, para llorar. No pidan cierre y llorar porque no lo hay. Raro, Julieta. Ese Goldfried, a su Bob Sara que nos escuchó todo el año, muchas gracias. Yo hoy me puedo quedar hasta el cuarto, ¿eh? Dale, genial. Me pasan a buscar. Entonces seguimos. Al Chapa Vargas, producción, coordinación, datos. ¿Cómo se llama la artista que tenemos que escuchar, Chapa, que nos dijiste? Olivia Dean. Olivia Dean, inglesa ella, parece que está muy buena lo que bueno, hace. Porque ustedes dicen, ah, adentro, afuera, recomendaciones. No, también pasan fuera de aire las recomendaciones. Ojo en este programa. Verano cuando seamos dos de tres, Chapa haciendo su recomendación. El Chapa con peluca. La columna musical, el Chapa con peluca. ¿Estás para peluca? Porque acá somos afro. Tres chicas. Ay, Dios. Gracias a Sofi Verón en la producción y en la escribanía que se abrió. Tiene una escribanía. Sí. ¿Sabías? Estás raro todo lo que está diciendo, Julieta. No entiendo pero qué le pasa. Hoy fue la escribana del soñando. Ah, pero no digo, porque si no le van a empezar a llover propuestas y sin como carnet. La rímolo de la escribana. Claro, sexy. Hay que tener cuidado. Gracias a Malena Noel en la musicalización, a Agus Duque en las redes sociales. Buen fin de semana para ella también. En el streaming y transmisión de TV, Pepa Lozano. En el Graf, Javier Cernadas. Nuestro dire, Andrés Wilberger, que nos hizo esos planos espectaculares. Ay, de la lluvia. Hermosa, sí. Y tantos otros. Sigue lloviendo, dice Fer de Mará. Sí. Sigue lloviendo. Oh, oh. Robótica, Juan Revuelta. En la técnica, Miguel Melagrani. Y a todo el equipo comercial, que ya mucho debe estar trabajando, sí, mucho de vacaciones. Que nos vimos todos en la fiesta de fin de año este año. Sí, así obvio. Que para nosotras, que somos gente de los sábados, es lindo ver que hay más gente en la semana. Totalmente. Gracias a Pablo Zucca, Andrés Pandiela, Juli Shulkin. Me voy muy contenta. Saludo a todos los oyentes. Pero volvés. Sí, por supuesto, listo, que vuelvo. Y sabes que te deseo, Juli Pink, ¿qué? Que tengas mucho disfrute en esta previa de tu mundial. Muchas gracias, Solcito. Yo quiero agradecerles por este hermoso programa. Puedo hacer tiempo porque me vienen a buscar en un rato, así que hoy me quiero explayar un poco. Agradecerle a cada uno de los que están del te otro lado. Cortina, te la parece que nos vamos para siempre, pero volvemos pensado que feliz Navidad para todos los que están del otro lado y para vos también, Juli Pink. Felicidades para todos y para toda la comunidad caramelera que nos acompañó todo el año. Estamos el sábado que viene, en vivísimo. Me tengo que quedar un rato más. No, pero ya se fue la cortina, Rita Pavone se fue a la casa. ¿Ya está? Bueno, viene Julián Masecta, Juan Tomala, bueno, todo el equipo que sigue la continuidad de Urbana Play. Vamos, ¿no vamos a quedar en seco? Vamos. No, vamos, vamos. Vamos. Feliz y así. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.